Veracruz Estéreo. Desde Medellín transmite Veracruz Estéreo 93.5, siempre clásico. Estás escuchando Veracruz Estéreo, clásico siempre, siempre, siempre. Son las 10 de la mañana, 5 minutos, nos escriben por acá. Hola, me llamo Karime, me encanta volver a escucharlos, me devolvieron el cassette. Por favor, saluditos a mi esposito Germán Hidárraga y mi canción favorita es de Carole King, You Got a Friend. Los amo, saludos a todos, un buen día. Lo propio para Karime. Aquí está Carole King. Por aquí están vendiendo nevera de icopor para Chet. Thank you. Got a Friend, el tema de Carole King, a las 10 de la mañana, 10 minutos. Por acá nos dicen, buen día, mis amigos de Veracruz. Saludos para ustedes y mi familia en Medellín, sobre todo a mi madre, que está muy delicada de salud, a mi hermano Guillermo, que ha estado a su cuidado, dice Francisco Valencia en Cali. Hoy estaría de cumpleaños Robbie Williams, actor norteamericano. Había nacido el 21 de julio de 1951. Falleció o se suicidó el 11 de agosto del 2014. Grandes películas, iniciando por Popeye en 1980, Hook, Aladdin, Toys, Mr. Doubtfire, Jumanji en 1995, El Agente Secreto, Flubber en 1997, Patch Adams en 1998, El Hombre Bicentenario en 1999. Bueno, una cantidad de buenas películas nos dejó Robbie Williams, que estaría de cumpleaños el día de hoy. Chepa, Charlie, ¿están ahí? Hello. No. Aquí estoy, Mauricio Alberto Pérez. Estaba Buenos días, me llamo Jorge Suárez, mi primer perro se llamaba Yupi, era un pastor alemán. El programa ayer estuvo súper. ¡Yupi! ¿Te vienen un paquete o qué? Con otros perros. Ve, hoy está de cumpleaños Faye. Faye es una cantante mexicana que triunfó con este tema. Saludo para Mónica, que también nos está saludando. Y ya me hace daño. Haga lo propio, Mónica. Faye triunfó en listas internacionales con esta canción llamada Azúcar Amargo. Está cumpliendo 47 años el día de hoy. ¿Quién? Faye. 47 ya. Fey está de cumpleaños 47. La niña ya se nos creció. 47 años. Bueno, Mauricio Alberto, buenos días, nos dicen por acá, me alegra saludarlos. Les quiero pedir un favor bien grande, saludar a mi esposa Margarita, ya que sí, se siente muy triste porque los dos somos positivos en COVID-19. Y quiero que sepa que no estamos solos y que hay que seguir para adelante con este proceso, dice Néstor Vélez. Néstor, ánimo, hombre. Lo propio para ánimo, tu esposa ánimo. Margarita. Adelante, que salgan adelante. Van a pasar. Que salgan adelante, saldrán de esta y otra vez volverán a la normalidad, con toda seguridad, para él y su esposa. Ay, qué pecado. Ay. Chepa, ¿usted recuerda el viejito de Tres Son Compañía? Claro, eran dos mujeres, un hombre, y tenían un vecino llamado Don Knotts. Ya falleció. Había nacido en una fecha como hoy, en 1924. El viejito. La señora era toda llena de joyas, toda así con. Eso, y de rulos a toda hora. De esa era. Pelirroja, pelirroja. Sí, esa. Pelirroja y todo. El viejito Don Knotts había nacido en una fecha como hoy, en 1924. Saludemos a Isa Eche. Me envía una foto donde aparece Vicky True, Donny, Carlos Alberto y el Tino Asprilla. Uy, usted con el Tino. Con ese grande del fútbol. Cuatro duros. Oiga, Charlie, ayer fue nuestro Día de la Independencia y estábamos recordando que en un 20 de julio también se presentó el grupo Kraken con los Hombres de Acero. ¿Usted se acuerda de ese concierto? Claro, en la Macarena. En la Plaza de Toros, la Macarena. Fue el concierto, pero eso no fue el concierto. Ah, no, el otro era el concierto de las Escarapelas, que fue un concierto que hizo después, que hizo Carolo. Ah, no, no, no, no, no. Este fue el concierto de las Carapelas. El concierto de los Hombres de Acero junto a Kraken. Y montaron varios videos y en esos veo a Carlos Alberto, pintado como si fuera uno de los Hombres de Acero. Él se así es Mauricio Alberto Pérez. Camuflado como si fuera uno de los Hombres de Acero. Un homenaje a los Hombres de Acero, sí señor. Bueno, vamos a recordar el grupo Church, solicitud de un oyente a las 10 de la mañana, 15 minutos, venga, con Under the Milky Way. Hágale, hoy de Milky Way, qué chocolatina tan rica. Sometimes when this place gets kind of empty, sound of their breath fades with the lights. I think about the loveless fascination under the Milky Way tonight. Lower the curtain down in Memphis. Lower the curtain down, alright. I got no time for private consultation. Sí, señores, ya son las 10 de la mañana, 19 minutos, y estamos en Despiértese con Veracruz. Estaba viendo que en una fecha como hoy nació Ernest Hemingway, escritor norteamericano, nació en el año 1899. Dos de sus libros, de sus novelas, las recordamos, una de 1940, Por quién doblan las campanas, y la otra de 1952, El viejo y el mar. Y el mar, sí, señor, en una dos buenas obras. Hoy nació. ¿Usted la leyó también, Carlos Alberto? Me tocó inclusive en inglés, Mauro. ¿En sí. inglés? Sí, ¿en señor. Inglés? Uy. Ahorita estaba acordándome de eso y de Edgar Allan Poe. Ay, Allan Poe, sí. El del escarabajo de oro. El del escarabajo de oro. Uy, pero entonces, Henry Hemingway había nacido de una fecha como hoy. Él nació en Idaho. Él nació en Illinois y falleció en Idaho. Bueno, Mauro, por aquí nos están reportando sintonía desde Gamarra Sur del Cesar. Oscar Fernando Vega Gallardo, muchas gracias a Oscar. Chali, ¿vos leíste de Hemingway el viejo y el mar? Sí. Ay, yo no logré sino leer el viejo, lo del mar. Eran dos libros, ¿no es cierto? El viejo y el mar. Y no puedo creer que sí, sino el viejo. No, era uno solo, no te pongas así, hombre. Le tengo noticias año 2050. ¿Qué es? Eso me gusta. Ahora. Claro, por supuesto. ¿Qué pasa? Noticias de Produce Veracruz, ¿te la introduce? Claro. Noticias, sí. Noticias. Año sí, señor, a las 10 de la mañana, 21 minutos, cuando la noticia se produce. ¿Qué parte la introduce? James se puso a llorar. ¿Cómo? El volante colombiano que jugó en el Real Madrid, el Manchester, Envigado, Equidad, Millonarios, Nacional, Once Caldas, Orso Marzo y terminó sus días en las Belemitas de Segunda División, no contuvo las lágrimas. Cuando ayer al ingresar a Tigo con deseo de cambiar de número de celular le preguntaron si era el titular de la cuenta y se fue del almacén furioso. Eso de ser titular no es lo de James. Chepa, chepa, hombre. Noticias año 2050. Hoy se extenderá el pico y cédula con los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pueden salir el 9 y 10, 15 minutos a trotar. La medida tomada por el alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria III, hijo de Aníbal el Confinado, a quien todavía no le definen su situación los jueces colombianos. Chepa. Ayer se detectaron 4 sitios sin rumba en Medellín. Los 4 fueron sancionados y se permitirá a partir de esta semana reanudar la Liga Águila que estaba pendiente de análisis por parte del gobierno. Lo confirmó Jorge Enrique Vélez, director de la DIMAYOR, quien todavía no deja el cargo pese a las acusaciones en su contra desde el año 2020. Ave María. Chepa. Hoy volaron los cafés sobre el cielo de Medellín. Hoy. Causando pánico entre la ciudadanía. Ya que se pensaba que esos aviones no volarían más. Los CAFIR están ahora haciendo domicilios en las tiendas de uno. Y con drones dejan los mercados en las casas de los antioqueños. Los CAFIR, que ahora hacen domicilios, eran unos aviones de combate. Que ya no son de combate, ahora son del combate y el totazo. Dos almacenes. Y esta es las noticias. Cuando la noticia se produce, Chepa se la introduce. Se la introduce. Muchas gracias, Chepa. Por aquí nos dice, muchachos, gracias. Buenos días. Saludos a la mejor emisora, que siempre será la número uno. Hoy, aprovechando el Día del Perro, les presento a mis dos niñas, la mechuda que se llama La Estopa Engrasada y la negra que se llama Luna María. Son lo mejor de la casa, ambas rescatadas de la calle. Aprovecho para decirle a todo el mundo que, por favor, no más animalitos comprados, adopta. Pues así sí, le cambias la vida a uno de ellos y a nosotros mismos. Sí, sí. La estopa engrasada. La estopa engrasada, ay, qué belleza. Vení para acá, estopa engrasada. Vení, estopa engrasada. Saludos estopa, a Carlos estopa, y a su esposa Chanel, están en sintonía, están conectados con Despiértese con Veracruz. Chiste de perros. Cuente a ver. Tres amigos conversando. Es que, hombre, yo tengo un perro ovejero. Ah, si usted era ese perro, me guarda las ovejas y me vigila la casa. ¿Sí? Y el otro dice, no, el perro mío también es ovejero. Ese sí es un berraco perro, el mío es un perro ovejero que me guarda las ovejas, me vigila la casa y la pinta la casa a fin de año y me lava la losa. Dice, no, ¿qué es ese perro? ¿Y usted por qué está llorando? Porque mi perro ovejero se me murió electrocutado. Y dice, ay, le cayó un rayo cuidando las ovejas, ¿o qué?

Taco, Taco O'Kers, este cantante holandés a quien conocimos por el tema Putting on the Ritz. Putting on the Ritz. Ah, está de cumpleaños Taco. Sí, nació el 21 de julio de 1955. De algo ahí de fondo. Sí, señor, por acá nos dicen: muy buenos días, señores, despiértese con Veracruz. Soy William, muchas gracias por regresar y llevarnos a aquellos tiempos de La Voz del Cine, Radio Disco y Veracruz Estéreo. Que pasen un buen día. Lo propio para este oyente, para William, un abrazo. Hoy está de cumpleaños un cantante que nació el 21 de julio de 1981. Chepa, está de cumpleaños Romeo Santos. No me digas. Ay, Dios, nos escucha Néstor desde Brasil. Buenos días, felices de escuchar nuevamente la emisora que nos vio crecer. Un saludo a la vieja guardia de Granjas Infantiles Copacabana 1996. Un abrazo a mi monita en Chigorodó. Charlie, Romeo Santos fue vocalista de un grupo llamado Aventura y sí, triunfó a nivel mundial con esta canción llamada Obsesión. ¡Báilala, Charlie! Gracias porque me teletransportan al pasado de los 70s, 80s, 95. Gracias a este oyente. Y qué pena con esa música en este momento de fondo. Charlie, Romeo es un man que mide como 2 metros y tiene la voz mía. ¿Qué le parece? Saludos desde el cálido norte antioqueño, Yarumal y alrededores. Gracias. ¿Si ¿Sí será verdad que él utiliza helio para cambiar la voz o qué? Yo creo que se toma por 2 frascos de eso. No, no sabe si está llorando o cantando. Sí. Gracias a quien nos escucha desde San Rafael, Antioquia. Cuéntelo, a ver. Este chiste hace reír al mismo a Charlie. Vea, agente, vengo a poner una denuncia. Sí, señor, es que mi suegra salió hace una semana a pasear al perro y no regresa. Ah, bien, pues, deme los datos. El perro de Fred Pudel se llama Tobías. ¡Ay, me acordé de un chistecito también! ¡Ay, mismo le gusta Charlie! No. Una vez habían salido a hacer un safari. Habían salido y se fueron y un señor llevaba un perrito chiquitico. Sí. Un perrito así, chiquitico. Y ese perrito brincó y se salió del carro y se perdió en la selva. Y ese perrito chiquitico, muerto el miedo que se le apareciera alguna cosa, cuando se apareció una pantera negra. Y ese perrito no sabía qué hacer y miró para todos lados cuando vio unos huesos. Y cogió el hueso en la mano y empezó a lamérselo. Y la pantera se acercó a comerse el perrito cuando el perrito dice: ¡ay, qué rica que estaba la pantera que me acabo de comer! Y esa pantera se murió del susto y salió corriendo. Y en un árbol había un miquito y el miquito se la pilló toda y salió corriendo a perseguir a la pantera. Y le dijo: es mentiras, yo me la pillé, eran mentiras. Él se vio un hueso y empezó a lamérselo y dijo que se estaba comiendo la pantera, eran mentiras. Vení, comételo. Y se trepó en el lomo de la pantera y se devolvieron. Cuando el perrito ve que llegó el perro y la pantera y el miquito, dice el miquito: gracias, me trajiste otra pantera, te felicito. Sí. Bacán. Ay, bacán. No fue la risa del sol allá. Buenos días, muchachos. Somos Jacqueline Durán y mi hija Jimena desde Mesitas del Colegio Cundinamarca. A ella le voy a mandar un saludo especial. Qué bonito, nos mandan una foto además, conectados con Despiértese con Veracruz. Dice: excelente programación, ya era hora de tener una emisora con música de verdad. Gracias y un abrazo enorme, Dios los bendiga. Para ambas, para Jacqueline y su hija Jimena, un abrazote y gracias por estar con nosotros. Charlie, le recuerdo el nuevo horario de Vicky. termina nuestro programa Despierte con Veracruz y entra Vicky. Va entre las 11 y la 1 de la tarde. Vicky, o sea que clásicos supersónicos desde las 11 de la mañana. Una vez termina, despiértese con Veracruz. Sí, nos vamos con el grupo Chicago, solicitud de otro oyente. Aquí está, You're the Inspiration. Ahí le traje la pantera. Vengo con Argonada. Listo, Chepa, ya volvemos contigo. De la mañana y 38 minutos. You're the inspiration, eres la inspiración. Como nos inspiran nuestros oyentes que nos escriben. De hecho, por acá dice: hola, mi nombre es Natalia, yo trabajando, pero no dejo de escucharlos. Qué bien, nos manda una foto con tapabocas y con sus perritos. Está con Lulú y veo también a Jaco. Charlie, hoy está de cumpleaños Joaquín Galán. Escucha esto. Dos años y un día que vivo sin él. Hace dos años y un día que no lo he vuelto a ver. Y aunque no he sido feliz, aprendí a vivir sin su amor. Sin comentarios. Pero al ir olvidando, que tu noche volvió. Mauro. ¿Quién es? Soy yo. ¿Qué vienes a buscar? A ti. Ya es tarde. ¿Por qué? Y ahora soy yo la que Charlie, está de cumpleaños Joaquín Galán, del dúo Pimpinela, hombre, déjeme. Bueno, feliz cumpleaños para él. Todavía peleando, Charlie, todavía agarrados. Eso hasta la tumba van a llegar peleando esos dos, ese par de hermanos. Sí, se agarraron a pelear. Grabaron eso nunca se le ponía música y éxito total. ¿Cómo serán en la vida real? ¿Vivirán peleando? Se lo graban un cassette y se ponen. Tres años peleando por un cassette. Y lo publican y se hacen ricos. Ay. Es que un perro, me acordé de un chiste de perros. Que un perro hablando con otro perro, ¿cierto? Y le dice el otro perro, ¿y cómo te fue en Cuba, hombre? Oh, excelente. En Cuba, comida buena, nos sacan a pasear, nos dejan hacer pis donde queramos, nos dan desayuno. Hombre, y si es tan bueno Cuba, ¿usted por qué se vino a vivir a Colombia? Ah, es que ya no me dejaban ladrar. Ah, muy cool. Aquí está el grupo de Commuters. A esta hora, a las 10 de la mañana, 41 minutos. Si quiere tu amor, this way. Esa, que cuando está contigo va vestida de princesa. A esa. Que no te hace preguntas y siempre está dispuesta. A esa, Betty, dile tú. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Para qué? ¡Feliz cumpleaños a Joaquín Galán! Y a la voz de Colombia, feliz cumpleaños por haber aparecido en los primeros lugares de la encuesta. Mi orgullo ha hecho creerte un ser superior, que no necesita de nada ni nadie que lo haga sentir, que piensa que sabe todo de la vida y no sabe vivir. No pido ni debo dar cuentas a nadie, yo soy como soy. La puerta está abierta, te vas a donde quieras, es tu decisión. Una pelea con música. Ahí se tiró un señor de un bus de marreca que venía colgado. Con la canción. Se tiró de un bus de marreca donde venía colgado un señor. Faltan 18 minutos para las 11 de la mañana. En la canción no hay coronavirus. Te pongo este. Mauro, le tengo una noticia grande. ¡Noticia grande! Ustedes no saben, unos especialistas investigadores encontraron un error en la canción de un grupo que se llama Ajá. ¿Por qué? Y en la canción Take On Me hay un error. ¿Qué dice? ¿Por qué? ¿Cuál es el error? Ya lo voy a colocar aquí. Póngamele, por favor, Tavo, esa canción de Take On Me para que vean el error. Increíble. Y tanto tiempo y nadie se ha dado cuenta. Vea. No, bueno, vamos a ver. Pero enseguida la de Commuters. De ajá. Pero un momentico, Chefa. Primero vamos a colocar la canción que pidieron nuestros oyentes. Pidieron Commuters, Don't Leave Me This Way. Y después usted me va a hacer el análisis. El error. ¿Cuál es el error que tiene la canción? La canción que es con mi de será, se cobrará de ti, de tu comodidad. Te hará libre como tu forma de ser. Soñar. Guante para tus pies. Muy bien, seguimos en Despiértese con Veracruz, son las 10 de la mañana y 48 minutos, nos dicen por acá. Buenos días, Carlos Alberto, siento una alegría inmensa de volverlo a escuchar. Soy admirador y seguidor fiel de Veracruz Estéreo, les deseo muchos éxitos, que Dios los bendiga. Saludos a Juan Carlos Machado, me río a carcajadas con sus ocurrencias y su buen repertorio de chistes que le pasa a Chepita. Saludos de Óscar Salazar desde Barbosa, muchísimas gracias. Nos envía además fotos de sus mascotas. Max, el Golden Retriever, y Martín, el que adopté. Ah, ok. Martín, el que adoptó. Ah, muy bien. Gracias. Ah, qué bueno. Hoy está de cumpleaños Terry Caldwell. Es el vocalista de un grupo llamado It 17. En Medellín alcanzó a sonar una canción de It 17. Se llamaba House of Love. Bueno, de hecho, por acá nos escribe John Hyde, que dice, hoy 21 de julio, estoy de cumpleaños. Ah, ok. Feliz cumpleaños. Diez de la mañana, 49 minutos. Esto es Despiértese con Veracruz. Que están bacanas, nos envían una foto desde una nave, si ve, van, ¿dónde será eso? Bueno, muchachos, cordial saludo desde el río Magdalena, Infante de Marina, profesional, Sergio Fernández, un fuerte abrazo. Quise encontrar dos amigos. De The Outfield, Your Love, con esta canción podemos cerrar hoy. Se encontraron dos amigos, así amigos como los que se encuentran en la calle, sí. Y uno de ellos llevaban dos perritos chiquiticos. Y el otro le dijo, ¿oíste? ¿Y esos perros? Y le dijo, son dos perros de casa. Y le dijo, ¿y tan chiquiticos? Sí, son de casa, se mantienen en mi casa y no se mueven de allí. Yo tengo bueno, estamos llegando también al final del programa de hoy, pilas, que le debemos ceder el turno a Vicky True, que ya viene con clásicos supersónicos. Pero, venga, pero antes yo quiero que Chepita nos aclare el tema de Ajá. Ajá, mira, hay un error en la canción de Ajá. A ver, ¿cuál es? Para que escuchen y me digan. Vea, vea. Oigan. Raro, yo no he leído por ahí, no me he enterado que tenga errores. Yo tampoco. Ustedes todos los días escuchando la canción y no le han dado cuenta. A ver, ¿qué dice? What to say, but I'll say it anyway. Today's another day to find you. Shine away. Báilala, Charlie. Now they got me by your love, okay. Pensé, Mauro, que nos iba a presentar la primera versión que grabaron por allá en el 84. La original, la primera. Una que lanzaron en Inglaterra, una versión que no le fue nada bien, que ocupó el puesto número 137, que no pasó nada. Esa me la mandó Omar, mi amigo de Paisándola Bien. Me mandó esta, el papá de Juan José, me mandó esta. Porque esta es de el papá de Juan José nos está saboteando el programa. Doctor, qué pena, pues, pero no. Estoy convencido de que nos iba a presentar la primera versión, como contaba, que lanzaron en Inglaterra, que no le fue bien, pero que después ya cuando llegaron a firmar un contrato con Estados Unidos, hicieron la versión que ya todos conocemos. Sí. Bueno. Bueno, señores, estamos llegando al final de nuestra edición de hoy. Qué pena, es el momento de cederle el turno a Vicky True, que ya viene en un momentico con los clásicos supersónicos. Recuerden, hoy a las 4 de la tarde, maratón de música con Carlos Serna, algo de rock a las 7 de la noche con Alex. Tendremos además las 12 máximas a las 8 de la noche y música para soñar despiertos. esta noche con el Negro Caro, Juli Juli y el señor Tavo. Bueno, muy bien, estamos llegando al final, les deseamos a todos un feliz día, sigan disfrutando con los clásicos. Saludo de nuevo especial para esta gente que va en el río Magdalena, los Infantes de Marina. Sergio Fernández, uno de ellos, que va precisamente ahí y que nos pide el tema de The Outfield, el tema Your Love. Para los hijos de Marina. Chiste, chiste. Cuente, a ver. Dale. Juanito, su reacción sobre el perro es igual a la de su hermano. Pues señorita, no es que tenemos el mismo perro. Boba. Chao, feliz mañana para todos. Ya viene Vicky. Es el momento seguro. Car Security te da la hora. Ya vienen clásicos supersónicos, 10 de la mañana, 56. No corras riesgos con tu carro, casa u oficina. En Car Security te protegemos las 24 horas contra actos delictivos, calor excesivo o simplemente te brindamos privacidad. En Car Security sabemos cómo protegerte a ti y a los tuyos. Llama ahora 260-6900. Síguenos en Instagram, @car.security. Las películas de seguridad número uno en Estados Unidos están aquí. Car Security. ¿Y tú, cómo te proteges? Hits of all time. This is Veracruz Estéreo. En Veracruz Estéreo, ahora es el turno para el rock and roll. This